Hola a todos, mi nombre es Lautaro Metral, yo soy el director y autor de Cuando Callan los Patos, la estamos haciendo todos los sábados a las 20:30 en la Ciudad Cultural Conex, así que los invitamos a todos a vivir esta experiencia musical y absurda con nosotros. Es una obra futurista que trata de una posible sociedad futura, donde el avance de la contaminación y de la construcción y de un medio ambiente venido abajo llevan a que tanto los humanos como los animales comiencen a mutar al ritmo que va mutando el ambiente, y los únicos sobrevivientes a esta especie de debacle ecológica son los hombres y los patos. Pero bueno, unos hombres convertidos también en vestigios, que se comunican como pueden, que se visten como pueden, que se mueven y que hablan como pueden. Es decir, se ha llegado a una modificación incluso del lenguaje y de las maneras de hablar de estos personajes. Así que están estos personajes aquí tratando de reconstruir una sociedad que les ha sido quitada. Todo esto en clave de humor, de absurdo y de musical. Así que bueno, los esperamos a todos, sábados 20:30 horas en Ciudad Cultural Conex.